Pixia. ¿Qué tal? Para las chicas de Sinestesia, habla Esteban Seyman. Los quiero invitar a escuchar el programa, que está buenísimo, y también a visitarnos en la página del Real Book, realbookargentina.com. Bueno, para adelante. Un abrazo grande. Sinestesia. Radio. Hablando de Soy Sauce, estamos escuchando de hecho el programa. Se cortó un poco. De Quinteto Urbano. Y ahora vamos a hablar de lo que viene, que dijimos que también va a ser grosso. ¿Vas a estar presentando material nuevo? Esas son las sorpresas. Sí. Ahora estamos tocando con un cuarteto que es casi es parecido a lo que a la gente que grabó. O sea, en realidad está el mismo guitarrista, el mismo bajista, Juan Pablo Redondo y Jero Pero Carmona. Pero no está Carto. Y en vez de Carto está Sergio Verdinelli. Con Sergio, bueno, tenemos una relación musical y amistosa de muchos años. Y bueno, nada, este grupo en realidad tocamos música mía. Ya teníamos un trío con Sergio y Jero, que estuvimos como un año más o menos tocando, grabamos y qué sé yo. Al final no llegó a ser un disco de eso. A veces, también al MySpace, a veces subo algunas músicas de eso que están buenas y qué sé yo. Pero bueno, nada, esto lo vamos a grabar probablemente en julio. Y nada, estamos tocando así música, algunas cosas de esa época del trío, que fue hace un par de años atrás, y algunas cosas nuevas, bastantes cosas nuevas. Esto es justamente lo que van a presentar este sábado, sí. ¿Me contabas? Sí, este sábado vamos a tocar esa música, que es casi todo música mía. De hecho, alguna cosa por ahí, a lo mejor hacemos algo de este disco de Soy Sauce. Sí. Pero en general voy a enfocar un poco en tratar de curtir el material nuevo, ¿viste? Uh-huh. ¿Y de dónde viene enfocado ahora en esta oportunidad? Ah. Bueno, no, digamos, o sea, por ahí el que escuchó el primer disco, el Tonal. Bueno, por ahí conoce un poco como mi estilo de composiciones y qué sé yo. Es, no sé cómo en realidad cómo etiquetarlo, ¿no? Pero hay como una, digamos, una búsqueda por ese lado. Mucha improvisación y muchas cosas rítmicas así que a mí me interesan. Como un estudio sobre cosas rítmicas, ¿viste? Muchos temas tienen esa figura, ¿no? Tienen como ese color de cosa rítmica y por ahí medio intrincada a veces, y bueno, o sea, yo tengo como diferentes vetas así compositivas, ¿no? Como que ahí me salen así como unas músicas medio con esta onda rítmica medio loca, después unas que son más líricas, más tipo como cancioncitas, y después otras cosas que son qué sé yo, como más por ahí más deformes, o bueno, hay unas cuantas cosas. Tal vez no demasiado swing, ¿viste? En el sentido de estilístico, ¿no? Sí. Espero que sí, en el sentido emotivo. Espero que haya swing. Pero no tocamos así estándares y esas cosas, no es la idea, ¿no? Bien, bueno, esto entonces me dijiste que vas a estar grabando en julio. Todavía no está claro cuándo, pero creo que sí, que en julio. Y lo vas a estar representando también este año, entonces cerca de fin de año. Esperemos que salga alrededor de septiembre, calculo yo. Entre que, bueno, terminas de grabar, hacer edición, si hay que hacer, mezcla y, bueno, todo el proceso de postproducción, ¿viste? La gráfica, toda esta cuestión. La idea es que ojalá que salga en septiembre. Todavía no está muy claro, pero... Bien. Pero sabemos que se viene material nuevo, sí, entonces. Sí. Bueno, volviendo entonces a Soy Sauce, contanos con qué tema vamos a continuar ahora. Si no me equivoco, habíamos dicho Era de Uranio, que es el primer tema del disco. Thank you. sonidos, momentos, sensaciones. Hola, soy Valentino y desde acá, desde Sinestesia, les mando un gran saludo para todos. Sinestesia Radio. Sinestesia Radio. ¿Venís conmigo esta noche? ¿A dónde vamos? Agenda Sinestesia. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Primero vamos a ir a verlo al músico, nuestro invitado del día de hoy, que toca este sábado 23 en Virasoro, Guatemala 4328, a partir de las 8 aproximadamente. No, no, es más tarde. Más tarde, es, ¿no? Es a partir de las 10. Okay. Está anunciado a las 10. Perfecto. Está bueno reservar también porque es chiquito el lugar. Exactamente. Además se puede cenar y escuchar muy buena música. Entonces hacer su reserva en Guatemala 4328, Virasoro. Tenemos un par de fechas más. Esta fecha es con tu cuarteto. Uh-huh. Tenemos 5 de julio en Virasoro con trío, Jodos y Verdinelli. Sí, este es otro proyecto que anda dando vueltas también. Buenísimo. Que es el grupo con el que grabamos el primer disco, el Tonal. Que no es este proyecto, el último que estás haciendo. Es otra cosa. Bueno, 17 de julio en Telonius con el cuarteto. Sí, eso es con el cuarteto. Y la última fecha que tenemos es 19 de julio en Virasoro, presentando boleros. Sí, también es otro proyecto. Ajá. Es un proyecto que empezó este verano, que sí, básicamente son boleros. Lo que pasa es que los deconstruimos un poco también, los despanzurramos un poco. Una chica que canta muy bien. Ah, mira. Y está bueno el grupo. Es un grupo interesante porque es sin instrumento armónico. Entonces son como dos voces, el saxo y... ¿Es un dúo? No, es un cuarteto, quiero decir. Pero no vas a escuchar acordes, bueno, un piano, ponele, ¿entendés? Entonces escuchás la melodía y digamos, es como sonoramente tiene mucho espacio. Es otra idea, digamos, que estoy trabajando ahí con una gente, muy buenos músicos también. Buenísimo. Igual tenés en tu MySpace... Sí, ahí está la información. Todas las fechas disponibles. Sí, hay un montón de fechas. Hay fechas con otros grupos también ahí en el MySpace. Perfecto. Tenemos también otra fecha con el músico Federico Lechner, que presenta Tango Jazz Trío desde Madrid. Este hoy, jueves 21, 21:30 en Notorious, Callao 966. También se puede hacer la reserva. Y el próximo martes 26, 22 horas en Club Lounge, que es Reconquista 974. Después, hoy también, el Pollo Raffo en Virasoro 930. Así que tenemos un par de opciones para poder elegir y escuchar muy buen jazz. Sinestesia Radio, @yahoo.com.ar. Radio. Bien, continuamos aquí en Sinestesia. Cuando faltan pocos minutitos para irnos, pero todavía disfrutando un poco de nuestra visita del día de hoy, el saxofonista Rodrigo Domínguez. A propósito, hicimos un link acá en el chat de Radio Éter para quienes quieran entrar tanto al MySpace de Rodrigo como al de Sinestesia. Buenísimo. Ya está hecho allí en el chat de Radio Éter. Si quieren escribir, escribió Barbie de España. Así saludos para allí. Un gran saludo. Y bueno, gracias a todos por escuchar Sinestesia. Y bueno, vamos a estar hablando un rato más con Rodrigo. Tenías una pregunta que era acerca del trío. No, en realidad. Estábamos hablando fuera del aire. ¿Cómo ve hoy en día él, ¿no? Que tiene, me parece, un peso importante para poder dar su opinión? La escena de jazz local, ¿no? Con respecto por ahí a la época, a sus comienzos y cómo lo ve ahora. Bueno, mira, yo veo que primero que hay un montón de músicos, eso está buenísimo. Uh-huh. Hay un montón de músicos, muchos músicos muy jóvenes, que está buenísimo lo que están haciendo, que se tocan todo. Y es muy interesante la escena en cuanto a la música en sí que se toca. Hay como mucha creatividad, mucha gente haciendo música original, que, o sea, quiero decir, por esto música de autor, ¿no es cierto? O sea, como que cada uno escribe sus temas y por ahí. En ese sentido ha cambiado mucho la escena respecto de cuando yo empecé, ¿no? Que casi no existía esto. Por ahí era más común tocar estándares o temas de jazz o lo que fuera y de vez en cuando meter algún temita. Pero no había esta idea de escribir y presentar la propia música, ¿no? Y tratar de generar una sonoridad especial o algo específico así. Eso me parece que está muy bueno, ¿viste? Y que ha creciendo muchísimo. Claro. Y bueno, a la par de la cantidad de músicos que hay, ¿no? Hay un montón de músicos jóvenes. Lo que. Bueno, respecto al público, pienso que hay cada vez más gente, que es cierto que algo que vos también decías fuera del aire, que es que hay mucha gente joven que va a escuchar. También por. Justamente yo creo que por esta característica, ¿no es cierto? De que por ahí es una música que los músicos más jóvenes ya vienen con otra data, ¿viste? O sea, no, por ahí hay mucho de rock también ahí, desde lo rítmico y o de otras músicas que por ahí no era tan común unos años atrás, ¿viste? Como era un poco más purista la cosa. Que bueno, también es algo que viene pasando en el jazz hace unos cuantos años en el mundo, ¿no? Y por ahí lo que pasa es que eso no se ve tanto a nivel cantidad de lugares para tocar, claro. ¿Viste? Eso es una lástima porque... porque al haber pocos lugares, mucha gente para tocar, simplemente ves, digamos, tenés como menos oportunidad de escuchar a alguien que querés escuchar en su proyecto, ¿entendés? Claro, porque hay muchos músicos y pocos lugares, entonces eso se complica un poco. Totalmente, está complicado. Yo por ejemplo tengo fechas en Virasoro, es un lugar donde se programa mucha música así bastante avant-garde, te diría, ¿no? Uh-huh. Como jazz, pero contemporáneo, como lo que... Es un lugar chiquito y tiene fechas programadas hasta septiembre, ¿viste? O sea, estabas diciendo que tenés fechas hasta septiembre, eso es increíble. Es algo que era impensable hace unos años, ¿viste? Yo en septiembre no tenía idea dónde iba a estar, ¿me entendés? O sea, se programaba generalmente con 1 o 2 meses y ahora estamos en esto. Entonces, pero por un lado tiene que ver con el crecimiento de la cosa, pero por otro lado tiene que ver justamente con esta falta. Que es una lástima, ¿viste? Yo creo que tiene mucho que ver con una cuestión política de falta de apoyo, uh-huh. ¿Viste? Porque la verdad que estaría buenísimo que, digamos, lugares así chiquitos donde se puede tocar o lugares interesantes para tocar, hay montones. Pero bueno, siempre hay problemas, ¿no? De habilitación. Totalmente. O de que un lugar tiene que... hacer una inversión sostenida para que empiece a ir gente. Es complicado, ¿viste? Y bueno, nada, es esto que te decía, que me uh-huh. parece que tendría que haber una decisión política de darles una mano a estos lugares, porque eso es darles una mano a los músicos. Totalmente. Y a la cultura en general. Y bueno, habrá que ir a Virasoro entonces, con la propaganda que le hizo Rodrigo, hay que ir. A Virasoro, a Telonius. Totalmente. Los lugares... que se programa mucho esta música. Uh-huh. ¿Viste? Y hay poquitos lugares más. ¿Te parece que vamos con un tema más o sí? Ahora. Ahora, sí. Okay. ¿Tenemos ya elegido un tema, Rodrigo? Sí. Y era el 8, ¿no? El 8, por. El este 8. Tema está, es está en Ernesto dúo. Jodos. Sí, acá. Con Ernesto Jodos. Que con él vamos a hacer un proyecto con un baterista argentino que vive en Estados Unidos. Uh-huh. Y va a venir unos días en agosto. Y vamos a grabar algo ahí. Es un baterista muy bueno que se llama Juan Pablo Carletti, que está tocando mucho allá en la escena como de la música improvisada, ¿no? No diría free jazz, pero Me hiciste acordar que lo que dijiste al principio de que íbamos a hablar de Arnett. Íbamos a hablar. Bueno, el programa se nos fue volando, sí, lamentablemente. Sí. Aparte, hay demasiado para hablar. Sí. Porque tenés demasiados proyectos propios y además, bueno, estás tocando con muchísima gente. Igual te voy a preguntar por Arnett, obviamente. Arnett es lo más. Es lo más. De hecho, fue una de los saxofonistas que empezaste a escuchar también de joven, ¿no? Según sí. Estaba leyendo una entrevista. El otro día encontré en un cajón así en la casa de mis viejos un morral. ¿Viste los morrales que usan así de adolescentes? Sí. Son morrales militares verdes, sí. Escritos con birome, ACDs y no sé qué. Bueno, el mío decía Ornette Coleman. ¡Qué groso! Así que sí. Bueno, estuviste. Sí, estuve allí. Ahí babeando toda la noche. No podía creer. Salí con una alegría que, no sé, increíble. Sí. Buenísimo que alguien también. Se haya copado en traer a un tipo así, ¿viste? Sí. Que bueno, nada, es loco lo que hace, ¿viste? Sí. Sin embargo, fue mucha gente y la gente estaba prendida a fuego. Muchísima gente, sí. Sí, Sinestesia estuvo también allí. También estuvo el martes en La Plata, que fue una fecha que creo que se agregó a último momento, si no me equivoco. Pero bueno, habrás disfrutado una maravilla. Tremendo, tremendo, sí. Una alegría importante. Bueno, Ornette con Wayne Shorter también fueron... ¿Tus saxofonistas quizás predilectos o no? Sí, fueron muy importantes los dos. Importantes. Sí, muy, muy importantes. Sí. La verdad que me marcaron profundamente. Así que sí, tremendo. Fue muy groso verlo así en vivo. Además, viste, tiene sus años. El tipo tiene 78 años. Sí. Y vos lo ves subir, que le cueste, qué sé yo. Y empieza a soplar y se transforma. Sí. Es otra cosa, viste. Aparte con sus instrumentos ahí en la silla. Totalmente, sí. Maestro. Es muy, muy profundo. Para mí es como algo muy groso, ¿viste? No sé muy bien qué más decirte. tenemos, bueno, después una nueva fecha, hablando de estas visitas así internacionales. Viene Gary Barton ahora el 26. 26 de mayo. ¿Está bien? Martes. 26 de mayo. Bueno, nos vamos a despedir. Creo que nos queda muy poco tiempo. Está sonando ya el tema, así que nos vamos a despedir con el tema de fondo, lo estamos usando de cortina. Rodrigo, muchísimas gracias por esta visita. Bueno, invitamos a todos a, si quieren visitar tu MySpace, ya tenemos el link allí. Y bueno, y este sábado en Virasoro, para ir a comer y escuchar buena música, Rodrigo Domínguez, sábado 23. Nos despedimos, llegamos al final. Muchísimas gracias y bueno, esperamos poder estar allí este sábado. Bueno, gracias a ustedes y espero verlas. Bueno, que tengan muy buenas tardes, será hasta el próximo jueves. Quiero agradecer especialmente, bueno, a Fernando de Trápaga, que va a ser la operación de este año acá en Sinestesia. Hasta el jueves que viene, iba a decir hasta el miércoles. Sí. Pero bueno, hasta el jueves que viene. A la misma hora. A la misma hora. Muy buenas tardes a todos. Ladies and gentlemen, esto fue Sinestesia Radio. It's time to say goodbye. Esperamos encontrarlos nuevamente en nuestro próximo viaje. Oh, wow, wow. Sinestesia Radio. It's time to say goodbye. Bye bye. Bye bye. Thank you.